Al Chino Farías lo va a recibir la semana que viene Diego Santilli para reforzar un poco más su llegada a Juntos y que esta cuestión va en serio. El Chino Farías va a tener una reunión con Santilli la semana que viene. Me parece que también es una muestra del lugar que tienen aquellos que impulsan la candidatura del Chino Farías. Claro. Principalmente en el armado de Santilli en la provincia de Buenos Aires. Ayer salió una nota en La Tecla, diciendo que Cañuelas se sumaba al armado territorial de Estamos bajo la conducción de Darío Cubara. Para aquel que está del otro lado, dice, ¿qué es La Tecla? La Tecla es un medio... Una revista de La Rosca. La revista de La Rosca. Revista, medio digital, de que tiene, por supuesto, una atención puesta principalmente en la política de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como La Rosca, que los políticos critican a La Rosca, pero muchas veces andan a los codazos para salir en La Tecla. Exacto. Bueno, así que evidentemente lo de Farías va en serio y va a tener la foto con Santilli la semana que viene. Uh-huh. El dueño de La Tecla es alguien que está medianamente vinculado a Cañuelas. Sí. Por otro lado, Carlos Álvarez, dirigente de Juntos, dirigente del PRO, de la línea de la presidenta del partido, Patricia Bullrich, precandidato a intendente de cara al año que viene, esas son sus intenciones, se reunió ayer, almorzó con Nacho Duhalde. Ajá. Con Ignacio Nacho Duhalde. Almorzado en la sede, le mandamos un saludo a Martín Justi en el flamante resto del Club Cañuelas. Para mí, una cena que empieza a mirar. ¿Cena o almuerzo? Un almuerzo que empieza a mirar de cara al año que viene. Un Duhalde no muy cómodo con el oficialismo y con la comisión directiva de la Unión Cívica Radical, mucho menos con las intervenciones que pueda tener el ricismo. Ayer almorzó con Carlos Álvarez en lo que puede ser toda una definición de cara al año que viene, en este caso con dos dirigentes que se llevan muy bien. Si vos elegís almorzar en un lugar céntrico, a la vista de todos, claramente no tenés que, en este caso, en principio, ir escondiendo nada. Claro. ¿No? Que tampoco está mal a veces que haya una reunión, un almuerzo, una cena en privado, que sea fuera del distrito, claro, porque tiene que ver justamente con un principio de charla, con empezar tal vez la posibilidad de transitar algún camino. En este caso no. En este caso todo lo contrario. Dijeron, comamos ahí, qué problema hay. No tengo problema, no tengo inconveniente, nos sentamos a almorzar. Esto es algo que, de acuerdo a tu experiencia, ¿llegó para quedarse o es algo que queda en qué andas vos? Para mí es el inicio de algo que pueda pasar. Vos lo citaste en alguna oportunidad que te llamó la atención, creo que cuando vino Patricia Bullrich a la sede que tiene el sector del PRO, que en Cañuelas tiene como referencia Álvarez ahí en la calle 9 de Julio, que estaba Nacho Duhalde. Sí, porque se llevan muy bien entre ellos. Sí, bueno, sí, está bien. Hay cuestiones que son políticas, no pasa por llevarse bien. No, pero vos sabés que la política muchas veces son las relaciones entre las personas. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, entonces se llevan bien. Estamos de acuerdo, ellos. Pero digamos, alguien que encabezó una lista en el año 2017, si va a un acto político donde viene una precandidata presidenta, donde hay un precandidato intendente lanzado, digamos, después veremos si incluso es candidato o no, pero está lanzado... No alcanza con ser amigo para estar. No, pero... Que tiene una connotación sí política. Es importante que se lleven bien. Sí, pero es otra cosa, pero... Sí sabes que muchas veces la política es por las relaciones. No, pero pará. Nacho Duhalde hizo dos movimientos en los últimos 6 meses, 7 u 8, o un año, no sé. Pero tiene que ver con que... Claramente está trabajando con Álvarez. Porque, yo no dije que no. Lo que yo te estoy diciendo es que tiene que ver con la relación de las personas. Porque fue si al no acto... Si no se llevara bien, no iría. Porque fue... Sí, más obvio, allá de no, la cuestión claro, política. Bueno, pero hay con otros sectores que no se llevan bien. Pero fue al acto de Bullrich y fue al y almorzó ayer. Ya está ahí. No fue a otro lado. No, claro. Ya está ahí. Pero yo te agrego el dato de que se llevan muy bien entre ellos. No, eso puede ayudar. Sí, claro, pero... A mí me parece que para el sector de Álvarez sería algo muy beneficioso, porque sería un radical sí. y sería el ganador de la LIS del 2017. Con una particularidad, se reúnen a almorzar a la vista, vos te podés enterar por el lado de ellos o te lo contaron y vos fuiste a confirmarlo y te dijeron que sí porque alguien lo ve. Se reúnen a almorzar a la vista de todos... A las pocas horas que Patricia Bullrich dice, a las pocas horas que Patricia Bullrich, la referente de Álvarez, dice, tenemos que hacer una lista mixta, una fórmula mixta. Sí, claro. Tiene que haber uno del PRO y uno de la UCR. Tenemos que compartir el gobierno. A las pocas horas de eso, que nosotros lo contábamos aquí, Álvarez se sienta con Duhalde, Duhalde se sienta con Álvarez, sí, digamos. Claro. Me parece que no es menor. Que me parece que a eso apuesta Álvarez. Ah, claro. Siguiendo la línea nacional. A que se crucen las listas y que se crucen los candidatos y que su candidato dentro de los candidatos radicales sea Duhalde. Ah, bueno, le empezamos a dar ya otra forma a eso. Es otra eso cosa. Es lo que apuesta, eso es lo que apuesta Álvarez, porque también es lo que pide... su referencia. Patricia Bullrich. Claro, por eso. Diferente es si el radicalismo decide ir con todas listas propias. Para diputar una interna. Exacto. Ahí le cambiaría la situación a Duhalde porque tendría que ir por fuera del partido, digamos. Pero si el partido deja libre albedrío que se crucen listas, podría ser el hombre radical en la lista de Álvarez. ¿Y qué almorzaron? Pollo al verdeo con zanahoria y huevo. Con agua con gas. Pollo al verdeo acompañado por ensalada de zanahoria y huevo. Sí. Yo lo tenía Nacho más, no más. Más potente. Bife de chorizo, digo. Claro. Como mínimo. Sí, sí, sí. ¿No? Ni de esa napolitana. Sí, pero lo tenía más de bife de chorizo con papa. Sí, sí, sí. Y sí, tal vez una ensaladita para un frescor. Sí, pero por ahí se me metizó con el. Y de a poquito se va. Claro. Bueno, empecemos por un. Por compartir el plato del día. Empecemos por compartir el plato del día. Un pollito al verde. Claro, claro, claro, claro. Sí. Y no fue al agua mineral para, digo, che, no te puedo entregar todas las banderas de una. Claro, exacto. Pedí una soda, entonces el otro en lugar de pedir soda dijo agua con gas, es soda. Claro, exacto. Acá en la China es soda, ¿qué traes? Una botellita de soda. Y la reunión se dio en el Club Cañuela. Claro, sí, en la sede, en el restaurante. Sede. Escúchame, ese es un punto. El otro punto, ¿el postre que fue café? O, ah, no, no o sé se el dieron, postre, no se sé. Castigaron no, también. No, no sé el postre. ¿Esto fue ayer? Esto fue ayer al mediodía. Ayer al mediodía, bien. Álvarez apuesta por Álvarez intendente, Duhalde primer concejal. No sé, sé tan. Lo acabas de decir, lo que pasa es que te lo. No, no, lo acabas de decir, lo que pasa es que te lo bajo a teoría, tierra. En teoría, en teoría. Y empezás a tartamudear. No sé si tanto, pero en teoría. ¿Duhalde apuesta a qué? ¿A ser primer concejal? ¿Duhalde no apuesta puedo, a volver a la política? Pero si a mí me cuentan de la. Porque Duhalde no está en política. Pero si a mí me cuentan de la comida, ¿cómo voy a saber yo a qué apuesta cada uno? ¿Y cómo no? Si le pregunté, ¿y qué? ¿Te preocupaste por saber si estaba bien de pimienta y de condimento? Pero le pollo? Pregunté a ellos. ¿Cómo no le preguntaste a ellos? No, no estoy hablando. Yo tengo informantes que me cuentan hasta que comieron. ¿Y pero si comieron en la. Perdóname, no, perdón, perdón, perdón, perdón. No seas ingenuo. Si comieron en un restaurante frente a la plaza principal de Cañuelas, entre otras cosas lo hacen para que vos hoy, a esta hora, le estés preguntando de qué hablaron. Está bien, pero no lo sé a qué apuesta Duhalde. Sí. Yo qué sé a qué apuesta Duhalde. ¿Y cómo no? Yo sé lo que apuesta Álvarez. Y... Ah, bueno. Pero no sé lo que apuesta Duhalde. Y pregúntale. Pregúntale a qué. ¿Y vos qué crees? ¿Para qué laburás de cara al 2023? ¿Para hacer qué? Corta la bocha, no hay mucha historia. ¿Qué querés ser en el 23? ¿Querés ser candidato por la UCR? Te va a responder con el cassette, primero la unidad. Y por eso yo no les pregunto. Pregúntale, a ver. No, qué, no les pregunto. ¿Y para qué te reuniste con Álvarez? Para el cassette no le pregunto. Para ver cómo está la familia, porque fue después del Día del Amigo. Yo te dije que se reunieron de cara al 23. Ah, yo sé lo que quiere Álvarez, no sé lo que quiere Duhalde. ¿Y qué querrá? Porque mirá si Duhalde dice, bueno, trabajemos juntos y después vemos cuál de los dos es el candidato. Ah, bueno, sí, está bien, eso no se va a resolver ahora, no es un planteo lógico también.